No puedo negarle mi voz.com.ar. Si el grupo me quiere escuchar, no puedo negarle mi voz. ¿Quién los ve andar por la ciudad, si todos están ciegos? No tengo idea. ¿Quién los ve andar por la ciudad? Necesito también de su voz. Y arriba está la noche llena de ojos. No conozco a nadie que sea de otro país. No puedo negar mi voz. Mi voz no tiene sentido sin la voz del grupo. Pero después caíamos en silencios terribles y sentíamos que eso era el tiempo. No puedo negar. Se me ocurrió que puedo pedirle a mis alumnas que escriban un soneto, porque sí, a ver si les sale, a ver si se enteran lo que es un soneto si no lo sabían. Me interesa esto del porque sí. Parece que el porque sí no es algo que tenga mucho lugar en los espacios educativos. Y si le llevo esta idea a un didacta, a un pedagogo, a un especialista en educación, ¿qué me diría? Y trataría de convertir el porque sí en un porqué objetivo. ¿Para qué quiere usted que sus alumnas escriban un soneto? ¿Qué objetivos persigue? ¿Qué habilidades pretende que los alumnos logren adquirir? ¿Qué competencias se harán evidentes en ellos si hacen un soneto? ¿Cómo evaluará la adquisición de esas competencias? ¿Ese soneto deberá ajustarse en forma o en contenido a los sonetos clásicos? ¿A qué periodo del soneto tomará como referencia para considerar la calidad de los sonetos que elaboren sus alumnos? ¿Qué le corresponde enseñar a un profesor de pedagogía? ¿Qué pasa con aquellos saberes acerca de la educación que no son prácticos, que no son métodos, que no son aplicables ni se derivan en estrategias de enseñanza? ¿A quién le corresponde enseñar esos saberes? ¿Cómo se enseñan? Confiando en que no nos va a preguntar nada de esto, hoy conversamos, dialogamos, nos encontramos con Gerardo Suárez. Hoy estábamos conversando sobre una buena idea de algo que se podría hacer en la clase. Yo se la propuse a Ángela, se la comenté, ella me dijo, está bueno, pero ¿para qué sirve? Y nos quedamos pensando en eso, en una buena idea que no sabes para qué sirve. La idea era decirle a los alumnos de una clase para la siguiente, para la próxima clase escriban un soneto. Entonces, ¿pero qué es un soneto? Bueno, averigüen. Y escriban un soneto. Y nos quedamos pensando, ¿y para qué servirá eso? ¿Está bueno? ¿Puedo decir que está bueno si no sé para qué es? Por ejemplo, pensamos en principio ver la diversidad de procesos que se disparan en función de una consigna que uno quizás piensa clara y unívoca. Sí, sí. Sí, además me parece que especialmente yo dividiría en la formación estas materias de formación general, ¿no? En las cuales capaz no el alumno no viene a buscar un instrumento preciso para el trabajo en el aula, una metodología didáctica, las disciplinas específicas, el tema de la música, el tema de la pintura, o qué sé yo, un taller de juegos, donde uno viene a buscar cierto tipo de estrategias que es muy importante tener cuando después uno se encuentra con el grupo. Pero en las materias me parece que apuntan, y lo hemos conversado alguna vez con Daniel, a generar pensamiento crítico, ¿no? Es decir, que el sistema no se las coma, es decir, que el día de mañana no reproduzcan más de lo mismo, es decir, hay veces que las actividades no pueden no tener un para qué específico, y además el alumno puede ir generando ese para qué a partir de la idea que vos le lanzás, ¿no? Por supuesto, no vamos a cualquier cosa, ¿no? Pero en temas relacionados con el área educativa me parece. Yo, por ejemplo, cuando vos decías lo del soneto, yo en uno de los parciales trabajo mucho con los cuentos, o sea, cuentos, y terminan todas las clases con un cuento que a la clase siguiente hay que retomarlo y pensar algunas cosas en relación con el tema de lo educativo en función de ese cuento. ¿Ah? Es decir, un poco recuperando la narrativa, ¿no? Porque hoy hay tanto relato que, ¿ah? Y en uno de los exámenes les propongo que ellas armen un cuento. Y les digo, no me importa, que no voy a evaluar la pluma de García Márquez, o sea, no es la idea, sino que pongan en juego ideas que vieron durante el cuatrimestre de temas educativos. Y hay algunos cuentos, es como para hacer una recopilación de cuentos del área educativa, es más, que yo los he usado después en el otro cuatrimestre para leérselos al otro grupo. O sea, creo que son disparadores, me parece muy buena idea. Esto que vos decías de que existe un cierto conocimiento que los futuros maestros adquieren en la formación, que tiene que ver con saber hacerlo, poder hacerlo, y otro que tiene que ver con entender, con ser consciente, con poder pensar, ¿no? Un conocimiento más práctico vinculado a la implementación y un conocimiento más profundo, más reflexivo, más contextual, más filosófico vinculado al pensamiento. Esa división me interesa, me parece interesante para pensar de qué manera se enseña cada cosa, si es que esa división es tal. Sí, yo ahí pienso que uno de los temas es, primero, tratar de sondear para qué vienen por ejemplo, en el caso de nuestro profesorado, el preescolar, para qué vienen a buscar las alumnas, ¿no? O sea, esta pregunta que vos haces a partir de los cursos de ingreso, cuando ¿qué es lo que viene a buscar, ¿no? ¿Para qué se anotan en un profesorado de nivel inicial? Todos sabemos que muchas de las respuestas es me gustan los chicos, ¿no? Y después, a lo largo de la carrera, se dan cuenta que hay que educarlos a los chicos, no solamente hay que ser facilitadores de un proceso de enseñanza-aprendizaje, bueno, además. Pero me da la impresión que hay un grupo de alumnos que yo podría decir que vienen como a buscar las recetas, ¿no? O sea, ¿qué hago en el aula, ¿no? Más allá de un grupo de alumnos que yo creo que les cuesta mucho, no tienen el perfil y bueno, y hay que remar y remar. Pero dentro del alumnado que uno dice, bueno, se va a recibir más o menos en tiempo y forma, hay como, yo diría, las alumnas de la receta, es decir, que a ver, dame elementos para que yo en la sala pueda, ¿ah? Yo en mi materia discuto mucho con ellas, le digo, bueno, van al kiosco y se compra la revista Mi Jardincito y ahorran mucho tiempo, le ahorran dinero al Estado, no saben, ahorran tiempo ustedes y todo lo demás y ya tienen la receta. Y después hay otro grupo que yo podría identificar como que viene en la búsqueda de esto del pensamiento crítico, y ahí hay un gran como debate, ¿no? Hay gente muy crítica del sistema, ¿no? O sea, que yo diría muy interesante, es decir, que habría que hacer un seguimiento de los egresados para ver después qué fue de la vida de ese docente, ¿no? Si terminó chocando contra el sistema, siguió estudiando y se salió del aula, porque eso pasa mucho. Hay mucha gente que se da cuenta que esta carrera le dispara seguir la universidad, que yo tengo alumnas que vienen y dicen, quiero seguir antropología, quiero seguir ciencia de educación. O sea, le disparó una cantidad de cosas y no te la imaginás 25 años en sala. No te la imaginás 25 años en sala. Pero sí que a partir de esto fue provocativo. Y después hay gente que capaz, con un pensamiento crítico, pero que sobre el propio nivel, ¿no? Pues yo tengo materias al principio y al final, o sea, como las veo en dos momentos. Entonces, eso es muy interesante. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente en la teoría. En algunos puntos las alumnas se resisten a la teoría. ¿Por qué? Porque no le encuentran la vinculación con la acción, por esta cuestión de la receta. Y vos lo ves en los exámenes también, que los profesores preguntan sobre la teoría y bueno, y cuesta conceptualizar y van a los ejemplos y demás, ¿no? Entonces, creo que habría que explicar un poco más esto, ¿no? De por qué hay un fundamento teórico del educar, ¿no? Es decir, por qué se ve teoría de la educación, por qué se ve teoría del aprendizaje, por qué. O sea, porque luego se vinculan con esa práctica, ¿no? Por ese lado me parece que habría que. Y es un gran desafío. Creo sí, y me parece que El problema que nos juega en contra, y es un problema más de los formadores, es, me da impresión, un debate, primero, de los tiempos. O sea, es mucho tiempo. O sea, uno piensa, es una carrera de 4 años, que muchos de los alumnos no la terminan en 4, terminan en 5, 6. Y ahí empezamos un problema que es la demanda del sistema. Es un tema más de política educativa. No es un problema de las alumnas. Las alumnas están involucradas en su problema colateralmente, pero de alguna manera los colegios las requieren, y entonces con 25% de la carrera están como auxiliar, con 50 están al frente de una sala, y entonces es ahí donde después vienen a interpelarte, pero yo tengo la práctica, entonces la necesitaba tanto la teoría, ¿se entiende el planteo? Es decir, si en realidad puedo estar al frente de un grupo, y pero no solamente el cartón, no la acreditación, sino no era para tanto. Hacía falta tanto pensamiento crítico, tanta reflexión. Si yo me meto en el aula, lo puedo hacer. Sí, lo puedo hacer. ¿Y, ¿y pasa eso? ¿Pasará en otras profesiones? ¿Que es posible una práctica aparentemente eficaz sin ese trasfondo reflexivo, etcétera? ¿Será una particularidad de la docencia? Está bueno la pregunta. Está buena la pregunta. Creo que en las otras hay más aplicación. Por ejemplo, me acuerdo de charlar mucho con la gente que seguía ciencias económicas, la carrera de contador. Y en otro momento era muy común, bueno, también hoy día, que los estudios contables, las empresas buscan estudiantes de ciencias económicas. Y entonces la gente, por ejemplo, hace las impositivas, hace las contables, y se va como especializando. Y en un momento de la carrera empieza a trabajar. Y muchos dejan la carrera. Y vos hablás con ellos y de impuestos saben cualquier cantidad, pero no tienen la firma, no son contadores. Pero creo que el pensamiento crítico no lo tienen, o sea, son ejecutores de una... Y acá pasa algo parecido, porque entonces ese docente sin pensamiento crítico, inserto en un contexto institucional que es complicado, hoy día la escuela es complicada, en algunos casos, en este nivel, todavía más complicado porque sometido a vaivenes de mercado por la preponderancia de la escuela pública de gestión privada, que en el nivel inicial tiene, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, una preponderancia muy grande, jardines maternales y todo lo demás, genera que el alumno quede ahí, ese alumno docente, como un mix, ¿no? Que viene acá con el guardapolvo identificatorio del colegio donde trabaja, ¿no? Es decir, ¿no? Es una situación complicada. Es más, me comentaba una profesora de práctica el otro día en una mesa que en algunos profesorados están dando la posibilidad de que taller 5 y taller 6, final de la carrera, que era nuestra época de la residencia. O sea, los últimos talleres de prácticas en los que las maestras implementan lo que supuestamente aprendieron. La alumna lo haga, si ya trabaja, en su grado. O sea, entre comillas, en primaria pasa esto, con la supervisión de la directora, que sabemos que muchas directoras son realmente excelentes pedagogas, pero otras son administrativistas, o sea, por la tarea. Entonces, no es un espacio de aprendizaje, es un espacio para la acreditación del título. Es decir, entonces, ¿quién lo forma y quién lo mira? Es decir, yo creo que estos son los puntos difíciles. Yo creo que habría que hacer sería interesante una investigación de dónde están nuestros egresados, a qué se dedicaron, cuánto se los fagocitó el sistema. Es decir, porque los primeros 5 años de trabajo son fundamentales, determinan muchísimo la carrera después, y ver, ¿no? Porque es una carrera de alto riesgo, o sea, la docencia. Es decir, uno lo ve, hay mucha gente que después con licencia psiquiátrica, con problemas de vínculos, con poca introspección, o sea, ¿qué me está pasando a mí? Y en contextos donde los chicos... Nosotros acá estamos hablando desde el nivel inicial, pero esto pasa también en el secundario, el adolescente que te mueve el piso y vos sos profe de secundario y le llevas una diferencia capaz de 5 años y no te podés plantar, y ¿qué haces con el grupo? Yo creo que son, es a veces en función de, yo en eso soy muy crítico, en el tema, en la reforma educativa de los 90 se puso el acento, a mi gusto mucho, en el cómo, ¿no? En lo metodológico, con un fuerte didactismo. Entonces, había, si ustedes recuerdan, había que llegar al año 2000, no sé con cuántos créditos, cuántos puntos para poder que no te sacaran del sistema, y la gente hacía cursos, y la mayoría de los cursos eran cursos de cómo se hace tal cosa, pero sin saber mucho. Más técnicos. Claro, sí, o sea, como un tecnicismo en el fondo, y eso es peligroso. O sea que el desafío de estas materias que vos decís de formación general, yo me siento identificado porque yo doy filosofía también. Y bueno, justamente siempre es la pregunta, ¿y esto para qué me sirve? Si yo puedo dar clases sin haber aprobado filosofía. Digo, ¿dónde está acá el aporte? También tiene que ver mucho con cómo un docente de filosofía proponga la materia, ¿no? Totalmente. Pero mi pregunta es, quizá estos factores que hacen que la docencia sea una carrera de alto riesgo, como decís vos, quizá nuestras materias de formación general son aquellas que tienen que tomar... Estas cuestiones, ¿no? Sí. No sé, me pregunto, que exceden la receta, exceden el cómo, exceden lo metodológico. Y es una materia, claro, te encontrás gente que hoy día, especialmente los ingresantes, también es un popurrí, gente que viene del secundario, con todos los problemas, no vamos otra vez a insistir de que hay que remediar los problemas del pasado, del otro nivel, porque esto ya es remanido, es una cosa, ¿no? Pero bueno, viene con esos problemas, y algunos vienen de pasar por distintas carreras, o sea, distintas instancias, CBC, tomarse un tiempo del año sabático, qué sé yo, bueno, distintas cuestiones. Y decía una de las profesoras, dice, nosotros nos encontramos frente a la tensión de explicarle el origen del nivel, o sea, desde que se comenzó un jardín hasta la actualidad, con todo un proceso histórico, que además... si hay algo que hoy adolecen muchísimo las alumnos y los alumnos, es cierta conciencia histórica, es decir, poder ubicar, yo siempre pongo el ejemplo, entre la presidencia de Alfonsín y el Piquet Pithecanthropus, es como que, no por Alfonsín, ¿no? Sino por, digo, hay una cuestión... Es, qué sé yo, un salto en la historia, es como que cuesta mucho entender, qué sé yo, toda gente muerta, todo un pasado, es muy complicado, es decir, la noción de tiempo, es muy, muy complicado. Entonces, decían las profesoras, si yo tengo que armar una recta histórica y explicarme, lleva todo el cuatrimestre. Y el problema es, ¿cuándo planteamos los problemas del nivel? Claro. Es decir, el del... de lo que ellas se van a encontrar, y que también las confronte un poco con esa realidad de ser una profesión de alto riesgo, en la cual yo puedo tomar una decisión, qué sé yo, en el primer cuatrimestre, y bueno, esto, a mí me gustaban los nenes, pero esto, voy a tener nenes, qué sé yo, voy a dedicarme a otra cosa. No, entonces seguimos avanzando, y ahí te encontrás que después con problemáticas más complicadas. Es decir, por eso yo creo que el campo de la formación general, estas materias que no tienen un aterrizaje concreto, en la sala, en el hacer con los chicos, como vos decías, no le voy a enseñar Wittgenstein a un nene de 3 años, qué sé yo, no vamos a discutir Heidegger, pero bueno, listo, pero sí es importante que yo tenga una postura respecto al lenguaje, al ser, o sea, que algo me interrogue, es decir, me parece que es ahí, por ahí pasa la cuestión, pero hay que también, y esto volviendo a tu idea del comienzo de plantearle lo del soneto, hay que como generar, entre comillas, un marketing de la materia para que sea atractiva. Porque claro, para si no... que tengan ganas de construir eso. Claro, es decir, porque la mayoría de los alumnos vienen también con esa pregunta propia del secundario, ¿para qué? ¿Podría pasar lo contrario? Es decir, estamos imaginándonos que si existe un saber reflexivo y existe un saber práctico aplicable, el riesgo mayor es que las personas se conviertan en maestros muy centrados en lo aplicable y en lo práctico y que pasen de largo lo reflexivo. ¿Podría pasar lo contrario? Un docente muy centrado en lo reflexivo, que todo el tiempo analiza lo contextual, etcétera, pero muy ineficaz en la aplicación práctica. Y cuando te decía que, descontando la gente que se va quedando en la carrera, ¿no? Me parece que hay un núcleo de alumnos que acceden al tema educativo por los profesorados, en este caso jardín, nivel inicial, en otros primario, secundario, una disciplina. Pero luego se enganchan fuertemente con el tema de la educación. Y ahí puede ser que, salvo que tengan una chispa didáctica muy intuitiva, y qué sé yo, cuando empiezan lo que sería el aplicar, el bajar, capaz no le encuentren tanto no sean unos excelentes maestros jardineros, unos excelentes maestros de primaria y demás. Puede pasar porque capaz se enganchan. Pero bueno, si eso les sirve para redireccionar, está bien. El problema es si persiste y bueno, y siguen en sala y no pudiesen articular. De todas maneras, yo creo que es más fácil, o pienso que es más fácil, si alguien tiene praxis, poder bajar a algo, yo lo denomino más poético, más aplicable, más técnico, que al revés. Es decir, tenés más fundamento teórico y demás. Lo que sí vas a encontrar luego algún tipo de resistencia en el sistema. O sea, yo creo que son los maestros que luego genera una fuga hacia adelante, es decir, que son los que vos te encontrás después en las instituciones que dicen, bueno, en un momento determinado, bueno, yo para chicos ya no estoy más, o se graduó en la universidad y empieza a buscar otro horizonte, o dentro del sistema, y ahí sí hay un peligro, que yo creo que no nos damos cuenta, utilizan la fuga hacia adelante en la gestión directiva. Y ahí sí, no creo que ese sí es un problema, porque hay gente que no tiene ninguna competencia para gestionar nada, ni su propia vida, y la fuga se da a través de la gestión de instituciones. ¿Por qué? Porque sale, ya superó a su camada de maestros, a sus colegas, porque tiene un pensamiento crítico, esto y todo lo demás, pero no es alguien que pueda gestionar una institución. Pero bueno, como la forma de salir, desgraciadamente, es por arriba, y entonces postula un cargo directivo y en muchos casos vos te encontrás gente dirigiendo instituciones que... Es paradójico, ¿no? Que se sienta como un crecimiento natural, que el buen docente, sí, si quiere subir un escalón, tiene que dejar de ser docente y dedicarse a gestionar el trabajo. Claro, en este caso de este porcentaje de docentes que uno diría ya para sala no lo tendría o para grado no lo tendría porque es un interlocutor a veces hasta difícil. Es decir, bueno, debería la institución o el sistema o él mismo encontrar algún camino, si él realmente tiene capacidades para gestionar, bien, y si no, ¿de qué manera lo sumo al sistema? Me parece que los caminos hoy día están o la gestión y salís, ¿tá? O el grado, la sala y todo lo demás. Debería haber caminos intermedios que posibilite, a veces los hay. Yo creo que un área poco explorada son las organizaciones no gubernamentales, las ONG, donde hay gente que tiene una gran capacidad para hacer otro tipo de cosas, proyectos y una cantidad de cosas, pero no de ser el director ejecutivo de la ONG, pero sí aportar a grupos, a equipos. Pero generalmente la gente que está en el área educativa dice eso no tiene nada que ver, o estoy en el Estado o estoy en un colegio privado, y yo creo que ahí ese, por ejemplo, sería una O también en ciertos organismos gubernamentales para pensar cosas, pero no burocráticamente, sino para pensar equipos. Creo que eso podría ayudar. Eso me hace pensar en la investigación también. O sea, ¿vos cómo ves la relación entre el nivel y la investigación? Entre el nivel inicial, decís, sí. Y la investigación. Y mira, me parece que hay vacancias en lo que es esta área, ¿no? Cómo se forman, es decir, me parece que sobre el nivel sí hay investigado, claro, como objeto, o sea, claro, uh-huh. Niño, sujeto, la sala, sí, sí. Los juegos, pero cómo se forma el actor, yo creo que docente es un área de vacancia muy, muy interesante para profundizar estos temas. Creo que estamos hablando tranquilamente, se podrían problematizar y generar como disparadores algunos de ellos, porque fíjense, va para el área de la institucional, va para el área de la formación específica inicial, las primeras herramientas en el campo laboral, ¿no? Me parece que ahí es interesante, pero ya el perfil del ingresante, el perfil del ingresante es un tema, distinguir. Como Daniel, yo estoy en posgrado y doy clases en posgrado, y una de las cosas que uno se da cuenta cuando se sienta con un grupo que está haciendo un doctorado, una maestría, yo creo que en la primera o segunda clase uno se da cuenta quién va a terminar. No sé si te ha pasado a vos, es decir, por el nivel de preguntas, por el nivel, o cuando uno le dice, ¿y cuál es el tema de tu tesis? ¿No? Y no logra aterrizar y estamos ya en el tercer cuatrimestre, qué sé yo, de un programa de cuatro cuatrimestres. Claro. Y uno dice, bueno, es más, podría marcar, ¿tá? Es decir, a mí me parece que cuando uno tiene cursos ingresantes acá en el profesorado, también de alguna manera en el tanteo uno se puede ir dando cuenta cómo va a ser, uno podría detectar, es decir, hay gente que por su biografía, hoy día esto se trabaja mucho, viene del interior y va a volver al interior y te lo dice. Yo me voy a volver a mi pueblo a trabajar. Hay gente que ya, me ha pasado, son casos contados, te pide bibliografía, pero no es para quedar bien. O sea, no es que quiere, promocionó todo y te dice, yo quisiera leer más de este autor. Y uno se agarra y dice, pero no, porque quedó con algo tildado. Y entonces vos podés como armar como grupitos, ¿está? Donde te das cuenta así, cómo va a ser la tendencia, ¿no? Gente que tiene, por ejemplo, a mí me sorprende, gente que tiene un discurso revolucionario del tema educativo, es decir, como que está, esto hay que cambiarlo, es decir, pero como si uno estuviera discutiendo con un alumno de filosofía y letras de la UBA, qué sé yo, está, y está acá, ¿no? Entonces, ¿se entiende? Es decir, ¿y ya cuál es el recorrido de ese perfil de estudiante? Y bueno, esto es lo que yo creo que hay que ver. Yo hace 4 años estoy acá, así que no es más, se gradúan gente que tuve segundo cuatrimestre, ¿no? Este año. Entonces, no sé qué pasa con esos egresados. Es más, algunos yo les he dicho, ahora que ya tenemos más recorrido, les digo, bueno, el mundo educativo es muy grande y muy pequeño a la vez, o sea, con lo cual siempre terminás cruzándote. Entonces le digo, bueno, el día de mañana nos cruzaremos en algún lugar, ¿por qué? Porque vos haces una selección de personal, acompañás una institución, y terminás encontrando con un docente. Yo, en este caso, como me he incorporado a la formación docente hace muy poco, como formador reformador, no tengo como, o sea, veo gente en escuela, pero no sé, creo, me gustaría el día de mañana cruzarme con algunas personas que están acá hoy día y verlas en las aulas y decir, a ver, ¿qué recorrido hiciste? O que me llegue un currículum cuando hago una selección de personas y decir, ah, mira, qué recorrido hizo, y saltó de escuela, viste, si nunca logró estar más de 3 meses en un colegio, y yo, bueno, estos tipos los seguí estudiando, es decir, me parece que ese tema sería muy interesante y nos ayudaría a la gente que estamos en la formación para poder focalizar, ¿no? Para poder focalizar más la práctica, lo que hacemos, ¿no? ¿Mm? Vos habías traído el tema de la investigación en el nivel inicial, o la investigación sobre temas de nivel inicial. A mí a veces me da la sensación de que pasa lo mismo en la investigación que pasa en relación a estos tipos de saberes de los que hablábamos, ¿no? Mm. Como que la investigación está muy enfocada en lo didáctico. Entonces hay mucha más investigación y mucha más producción teórica basada o no en investigaciones, específicamente en lo metodológico considerables como investigaciones, mucho más orientado a cómo enseñar las ciencias naturales, cómo diseñar el material didáctico, cómo acondicionar el espacio del aula, totalmente, cómo preparar los actos escolares, y mucho menos en relación a estas otras preguntas que tienen más que ver con el atravesamiento social, sí, cultural, histórico, político del nivel. Sí, sí. Sí, además, ¿qué buscan, no? Es decir, porque, bueno, cuando... Esta era una carrera, no la de nivel inicial, pero el maestro, era la idea del maestro normal nacional, generalmente mujeres, yo siempre digo, casadas, en muchos casos casadas con militares porque les permitía el ir a un lugar y otro los traslados cuando el sistema educativo era nacional, en las estadísticas, era mucha gente, claro, eran las dos profesiones que se podían trasladar por el país, entonces casi era un casamiento, era muy interesante, y clase media, con hijos, hoy te encontrás con un perfil totalmente diferente, es decir... Volviendo a los temas iniciales, sí, ¿no? Dale. Hablábamos de este desafío de enseñarles a los que van a ser maestros algunas preguntas, algunos conceptos, algunas cuestiones sobre la educación, pero que no son aplicables en lo inmediato, o por lo menos ellos no pueden ver de qué manera se relacionan, sí, con la profesión, sí, aunque uno sepa que se relacionan. Sí. Dicen acá en el profesorado que tus clases a los alumnos les resultan interesantes, bueno, enganchan. Bueno, te agradezco. Digamos, el comentario. La pregunta no es cuál es tu receta, sino sí, pues, de qué manera lográs juntar esa especie de desconfianza hacia la teoría con la que vienen los futuros docentes, sí, sí, con esa forma de trabajo que podría es ser que, productiva. Es que me parece que ahí el problema... A ver, lo tenemos los formadores de formadores, ¿no? O sea, saco a las alumnas y su perfil. ¿Qué estamos haciendo mal? Claro, a mí me parece que hay una cuestión que es la siguiente. Es decir, los que venimos de ciencia de educación, que somos muchas veces clasificados de todólogos, ¿no? Es decir, como que podemos dar más o menos... todo, ¿no? Todo lo que es educación, entonces es aplicable a alguien de ciencia de educación, lo cual me parece es una barrabasada total, es una locura. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? El enganche que yo creo que se logra en las clases es que, a pesar de que hay una cuestión académica de fondo muy fuerte que hay que respetar de teoría, yo creo que hoy estamos recorriendo un paradigma donde las teorías están con un nivel de debilidad muy grande, ¿tá? Entonces, lo que capaz engancha a las alumnas, pienso, es articular primero permanentemente con la praxis. ¿Qué tiene que ver esto con lo que va a pasar? Y ejemplos, y ejemplos, y ejemplos. O sea, ejemplificar permanentemente. O sea, a ver, esto que yo acababa de comentar, por ejemplo, de la situación de las alumnas. Esto surge de pensar, por ejemplo, un autor que para mí es central en este momento, es Bauman. ¿Verdad? Bauman, la modernidad líquida, la modernidad sólida. Yo les doy a leer Bauman, sabiendo la complejidad, a pesar de que es un autor... Vengamos que después uno leyó un libro de Bauman, digamos, ya leyó Bauman porque él va repitiendo y va tomando sus ideas, complejizándolas. O sea, pero para las alumnas es complicado. Es más, he agregado videos con los cuales peor todavía, porque claro, algunos me han dicho, es un plomo, Bauman. Claro, aún en video, un video de 50 minutos, chao, Bauman. Entonces, ¿pero cuál es el tema? Es bajar Bauman a la realidad concreta con ejemplos áulicos de las cosas que suceden. Por ejemplo, esto mismo que acabamos de decir de las edades. ¿Qué te dice Bauman? Hoy día la sociedad está cambiando, hay esto mismo, la gente, hay un tema de vínculos, o sea, la gente, a ver, el matrimonio como una institución creada en la, mucho más atrás de la modernidad, pero institucionalizada en la modernidad, era para una expectativa de vida de 60 años, 50 años. Hoy quedó de modé. Es decir, jurarle fidelidad eterna a una persona con una expectativa de vida de 80 es... Bueno, podríamos casarnos a los 40 o a los 50. Claro, bueno, pero el problema es que ahí entra y ahí y es lo que sucede. Es la gente forma parejas a prueba y se va a casa y arma parejas, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, un tema y que en las chicas se nota mucho y lo discutimos, es el reloj biológico. A ver, la sociedad cambió, todo, genial, pero no hay una mutación genética que te lleve la menopausia a los 70, ¿entendés? O sea, entonces llega un momento que hay un reloj biológico, entonces ahí hay una necesidad imperiosa de la mujer y también del varón, bueno, entonces estos son ejemplos concretos. Hay muchas alumnas que terminan la materia y me dicen, ¿y esto qué tiene que ver con educación? Y yo le digo, nada y todo, porque claro, a ver, es pensamiento crítico. Ahora, si yo me centro, como hemos debatido acá, porque vos has formado parte de los debates también, sí, si yo me centro en Dilthey, le puedo llegar a encontrar alguna pata de todo esto. Ahora, la pierdo en algún lado, ¿entendés? Entre Comenio, Dilthey y cosas, se me fue. Es decir, y después al examen me va a venir a repetir, si se acuerda algo, de Dilthey y algo por el estilo, y nada más. Entonces, podemos utilizarlo a Comenio, y fíjate vos lo que haces vos con los medios. A ver, Comenio llevado a la virtualidad del siglo XXI. Su didáctica magna, su el Orbis Pictus y todo demás, llevado hoy. Pero es un genio. Ahora, trasladémoslo, porque si no, a ver, ¿cómo se entiende? Entonces yo creo que eso es lo que las puede enganchar. Y además, esta cuestión que yo insisto mucho en lo narrativo. Es decir, parece una estupidez, pero el cuentito del comienzo es el desarrollo casi del programa. Porque salen temas, y es más, yo, utilizando el método que vos usás también, de la foto, yo voy haciendo como un torbellino de ideas y vamos anotando en el pizarrón. Y después saco una foto y se las mando por mail, les digo, esto es lo que ustedes produjeron del cuentito pirulo. Es decir, es todas las ideas que salieron. Y cada foto en cada curso es diferente. Porque en algunas aparecen constantes, pero hay otros que se les ocurren. Mira, pongo un caso, pero vuelvo a insistir, muchas de las alumnas dicen, esto, cuando termina la cursada y evaluamos, dice, yo creí que pedagogía era otra cosa. ¿Y qué creías que era pedagogía? Y volvemos a la pregunta del inicio. Y que nos iban a decir cómo enseñar, y esto, y otro. Bueno. Y nada que ver. Vuelve la receta. Y entonces yo les digo, miren, el origen de la pedagogía tiene que ver con la filosofía. Es prima hermana, se está ahí. Entonces, a ver, no es justamente lo que nosotros estamos haciendo, es pedagogía. Es la pregunta, y yo creo que en el ámbito académico, y me atrevo a decir, el ámbito académico, olvidémonos ya de la formación, en ambientes como Flaxo, por ejemplo. Hoy estos temas se discuten. Cuando hace 15 años atrás estábamos debatiendo lo metodológico. Hoy hay temas, como el tema de la otredad, con Esclear y todo lo demás, que se empiezan a debatir profundamente. Porque lo que nos hemos dado cuenta, los que estamos en pedagogía, en ciencia de educación, que por acá pasa el problema. Después hay que buscar la herramienta, por supuesto, para solucionar. Pero si no logramos esa conciencia crítica es complicado. Muchas veces reconocer que el quiz de la cuestión está en el plano simbólico, está en el plano de los vínculos, está en el plano de la alteridad, o es algo cultural, es algo que antecede a lavarse las manos. Es decir, como un problema es complejo, uno dice, es que ahí hay un tema cultural, es muy complejo. Claro. Y pasamos a otra cosa, como si diagnosticar el carácter simbólico, cultural o complejo de un problema nos diera automáticamente permiso para abrirnos del problema y dejarlo ahí ya definido o etiquetado como complejo, sin intención de tratar de entenderlo. Quizás la pedagogía, la filosofía de la educación, las materias llamadas problemáticas, educativas, etcétera, a lo mejor tienen el desafío de tratar de desatar un poco esos nudos, ¿no? Mirá, sí, yo creo que es hacer pensar. Nosotros trabajamos un texto de un chileno que es Fernando Flores, y el tipo plantea el sistema cartesiano y el mundo de la hiperflexibilidad como extremos, el todo vale. Y en el punto medio, la flexibilidad auténtica. Entonces yo les digo que es como un... Esto es como el árbol, digamos, para tratar de... Este es como un camalote. Claro, después te arriesgas a que te pongan el camalote en el parcial, ¿viste? Vas a decir, bueno, un poco serio, qué sé yo. Bueno, y después, esto es como el junco, que en el fondo sería la curvatura de la vara, ¿viste? Es decir, que hace así, pero está anclado. Y es interesante, en un parcial, el cuatrimestre pasado, le pregunté, bueno, vincúmelo con la modernidad sólida y líquida. Y una alumna, no me voy a olvidar más, porque son esas cosas, esas perlitas, una alumna me dijo, y en realidad, bueno, está la modernidad sólida, tendría que ver con paradigma cartesiano, la modernidad líquida con la hiperflexibilidad. Ahora, dice, para mí la flexibilidad auténtica es una nueva categoría. La modernidad gelatinosa. ¡No, po! Cuando yo leí eso en el parcial, esta mina pensó. ¿Entendés? Esta alumna ahí hizo algo, hizo un insight. ¿Entendés? Es decir, generó algún pensamiento crítico. A ver, Bauman escribe muchas cosas, pero no habla de la modernidad gelatinosa, ni diet, ni con bajas calorías. Ahora, concepto. Primero tu concepto. O sea, que eso, volviendo a tu pregunta, el día de mañana, cuando tenga que generar una clase, también puede llegar a inventar algo. No va a tener que ir a mi jardincito o a la revista La Obra a ver cómo doy la clase. A ver, que se te ocurra a vos la clase. Entonces también hay bajada. Y si no puede, y es más bien de las docentes que van a hacer críticas y se van a salir del sistema, bueno, bienvenido. O sea, yo creo que es interesante esto de las materias de formación general, vuelvo a insistir, se disparan muchas cosas. Es bueno que hayas traído el parcial a la conversación, sí. Porque una de las cosas que hablamos con Dani a veces, y algo que hablamos hace poquito, es este tema de cuando uno se propone generar pensamiento crítico en las clases, bueno, ¿cómo? La cuestión de cómo evaluarlo, cómo darse cuenta de que ese pensamiento crítico está emergiendo, y qué pasa con el pensamiento crítico, algo que observamos en algunas mesas de final, cuando se vuelve un discurso del alumno que repite el pensamiento crítico del docente, ¿no? O sea, cuando el pensamiento crítico se convierte en un discurso más dentro de... Sí. Bueno, en el caso de la evaluación, yo planteo una evaluación a libro abierto, una cuestión que es muy riesgosa, porque primero que muchos vienen del secundario que no están acostumbrados, algunos creen que uno no las va a leer, ¿verdad? Y después se dan cuenta que le corregís la coma, ¿viste? Y el acento, ¿no? Es decir, entonces, y eso despista, porque hay también en la evaluación hay gente que te dice, no, a mí me hubiese gustado una evaluación tradicional, que me haga tres preguntas, con lo cual te das cuenta, y hay gente al revés, que te dice, yo ese tipo de evaluación después me olvido, lo que estudié, y si en cambio de esta manera me vi obligado a leer, porque también esta es la cuestión, porque es decir, Y eso yo creo que es bueno. Y además me pasó con un grupo este cuatrimestre. Era, no solamente era libro abierto, la segunda evaluación, sino había un par de videos que miraba, que yo, y era, habían tenido una semana en el medio, con lo cual era domiciliario. Y como, y me los crucé por acá. Estaban trabajando. Entonces a uno, medio en broma, les dije, che, esto es una puesta en escena por... Y no le gustó ni medio. O sea, que, como yo se lo dije como un chiste, ¿no? Y me dice, no, esto no es una apuesta de escena. Estamos laburando hace 2 horas con el parcial. Claro, y después se vio cuando lo corregí, porque claro, era muy. Era, me iba a un lugar y aparecía el grupo. Y yo decía, esto me muestran que están laburando. Y realmente estaban laburando. Y realmente es ahí donde vos ves después cuando corregís y ves que. Que hay producción, o sea, que se les ocurrieron cosas interesantes, planteos interesantes y demás. Es difícil porque, ¿cómo lo, después todo eso traducir en una, en un número? Es decir, es muy arbitrario, a veces muy injusto. Acá en Bedelía me dicen que a veces los parciales terminan con 8, 2, en unos números. Pero claro, pero tenés que a utilizar una escala muy diferente, porque si ponés a todos 8, ¿cómo diferencias? Entonces, bueno, una escala numérica, bueno, el momento de la evaluación yo creo que es de por sí complicado y demás. Pero la gente ya conforme, o sea, y algunos se dan cuenta, me da a mí la impresión, en la devolución que uno tiene, que nada, que esto fue un proceso, aprendieron, porque, bueno, todos... Estamos en ciencia de educación, hay ministros, hay autoridades, te cambian el currículo, ¿verdad? Pero cuando vos cerrás la puerta, viste, ahí se juega el partido y para bien, para mal, es la trinchera, es el lugar donde se resuelven a veces positivamente, a veces peor. No puedo negarle mi voz.com.ar